Lunes 24 de septiembre. Confianza frente al mal. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versos 1 al 5. Hoy hay muchas personas que se ríen de la idea de un Satanás literal. En su mente, él es un mito, resto de una era de supersticiones. Sienten que el bien y el mal son sencillamente consecuencias fortuitas de causa y efecto, o en la mente de otros, el bien y el mal son solo conceptos culturalmente elaborados con respecto a tiempos y lugares específicos. Pero la Biblia afirma claramente que Satanás es real. A menudo es ventajoso para él esconderse o permitir que se burlen de él con la forma de un diablo rojo con cuernos. Las caricaturas han hecho mucho para que la gente piense que no es real, que es exactamente lo que él quiere. Escucha 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versos 1 al 5. Aunque los desafíos en nuestra fe están presentes, Pablo expresa esperanza. ¿Sobre qué está basada esa esperanza y cuál es la condición para estar seguros al reclamarla? Compara también con Lucas capítulo 10, versos 25 al 28, Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versos 1 al 5. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Lucas capítulo 10, versos 25 al 28. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Pablo comienza este pasaje con un pedido de oración, como en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 25, para que el Evangelio sea difundido rápidamente y que él sea honrado por medio de su trabajo. También quiere que oren para que él sea librado de los hombres malos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. La expresión aquí implica que él piensa en personas específicas que ellos podrían conocer. Pablo sigue con un juego de palabras, capítulo 3, versos 2 y 3. No todos los hombres tienen fe, confianza o compromiso con Dios, pero el Señor es fiel, confiable, alguien que inspira fe y compromiso, y los guardará contra Satanás. Las buenas nuevas son que, aunque Satanás es más poderoso que nosotros, el Señor es más poderoso que Satanás, y podemos encontrar seguridad y poder en el Señor. Pablo termina este pasaje, Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versos 4.